conociendo a Don Chidle. Adrift in a world of my own, I play the game, but to my real shame, you've left me to grieve all alone. Don Chidle es un actor y productor de cine y televisión estadounidense, nacido en Kansas City, Missouri, el 29 de noviembre de 1964, como Donald Frank Chidle. Su padre era psicólogo infantil y su madre profesora. Sus hermanos son Cindy y Colin Chidle. Pretending that you're still around. Su infancia la vivió en variadas localidades. Estudió en el California Instituto de Arte y se graduó en la Escuela Secundaria del Este de Denver, en Colorado. Escribe y compone música y además sabe tocar muy bien el saxofón. Sus primeros trabajos fueron un corto, Tres Días, 1984, y en 1985 participa en la Academia de Conductores. Luego interviene en las series de televisión Compañeros, Fama y La Ley de Los Ángeles, las tres del año 1986. Sigue con Night Court, 1988, y accede a actuar junto a Sean Penn y Robert Duvall en Vigilantes de la Calle, 1988. Y luego seguirán series como The Fresh Princess of Bel-Air, 1990, The Golden Palace y Hanging Mr. Cooper, 1992, y en 1993 actúa en el telefilme El Último Lujo, junto a Jeff Goldblum y Forest Whitaker, donde toca el saxofón. Y de 1993 a 1995, participa con el personaje fijo durante 38 episodios en la serie Picket Fences. Sigue en episodios aislados en series y en 1995 actúa junto a Andy García en Asuntos Pendientes Antes de Morir y junto a Denzel Washington en El Demonio Vestía de Azul. Luego, en 1996, viene otro telefilme, La Leyenda de Ear la Cabra, interpretando a Ear Moneyball, un jugador profesional de básquetbol cuyo apodo era La Cabra. Luego viene Volcano, junto a Tommy Lee Jones, donde un volcán entraba en erupción en la ciudad de Los Ángeles, y Noches de Placer, Boogie Night, acerca del auge del cine pornográfico de los años 70, con un gran elenco, y Steven Soderbergh le dirige en Un Romance Peligroso, protagonizada por George Clooney y Jennifer Lopez, y en El Senador Bulwark, ambas 1998. Y vendrá otro telefilme, El Clan Sinatra, dirigido por Rob Cohen, con el que, interpretando a Sammy Davis Jr., gana el Globo de Oro al mejor actor de reparto. Ingresa así a los años 2000, actuando en Traffic junto a Michael Douglas, nuevamente dirigido por Steven Soderbergh, Misión a Marte con Tim Robbins, Swordfish, Acceso Autorizado con John Travolta, Hombre de Familia junto a Nicolas Cage, y El Crimen de Leland, 2003, con Ryan Gosling y Kevin Spacey. Y participa en 4 episodios de la serie ER Emergencias durante 2002. Por el año 2004, su interpretación en Hotel Ruanda le valió la nominación al Oscar, al Globo de Oro y al Premio del Sindicato de Actores como Mejor Actor. Y siguió Al Caer la Noche con Pierce Brosnan y Salma Hayek, y luego Crash, Vidas Cruzadas, año 2006, dirigido por Paul Ogis, que ganó el Oscar a la Mejor Película, Mejor Montaje y Mejor Guión Original. Posteriormente, volvió en La Nueva Gran Estafa, año 2004, y Ahora Son 13, año 2007, y en 2008 el drama Traitor. Encabezó el elenco de Hotel para Perros del año 2009 y en el año 2010 actuó en Los Amos de Brooklyn junto a Richard Gere y Ethan Hawke, y nuevamente actúa junto a Denzel Washington en El Vuelo. Y comienza el cine de aventuras y superhéroes, sustituyendo a Terrence Howard en Iron Man 2, año 2010. Y sigue Iron Man 3, 2013. Los Vengadores, la Era de Ultron, 2015. Capitán América, Guerra Civil, 2016. Los Vengadores, Guerra Infinita, 2018. Y en 2019, Los Vengadores, Fin del Juego. I wanna sit right down and write myself a letter. Tom Chiddle ha filmado 42 películas y 7 cortometrajes desde 1985 y tiene en postproducción Space Jam 2 y para la televisión 21 series, algunas con muchos capítulos como Pick Fences de 1993 a 1995, 39 episodios, o House of Lies del año 2012 a 2016 con 58 capítulos. Actualmente lleva 18 episodios de la serie Black Bundy 2019 a 2020. Y en postproducción para 2020 tiene Ratches, donde aparecerá en 8 episodios y además actuó en 5 telefilmes. Ask me how I knew my true love was true. Realizó una campaña para poner fin al genocidio en Darfur, en Sudán, siendo coautor con John Pendergast de un libro sobre dicho genocidio. Junto a Matt Damon, George Clooney, Brad Pitt, David Pressman y Harry Weintraub, cofundó el proyecto Not On Our Watch, una organización que enfoca la atención global y los recursos para detener y prevenir atrocidades masivas, y recibió el Premio Humanitario 2007, el Premio BET, por su humanitario trabajo para la gente de Darfur y de Ruanda. El 13 de diciembre del año 2007, los galardonados con el Premio Nobel de la Paz en Roma distinguieron a Don Chiddle y George Clooney con el Premio Sun Myint Peace por su trabajo. Con Harrison Ford crearon una serie documental de eventos titulada Years of Living Dangerously, años viviendo peligrosamente. Trabajó con las Naciones Unidas en temas de cambio climático, que proporcionó informes de primera mano sobre las personas afectadas y buscando soluciones con Harrison Ford. En el año 2010 fue nombrado embajador de buena voluntad del Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas y forma parte del Consejo Asesor del Lobby Climático de los Ciudadanos. En el año 2010 publicó junto con Prendergast su segundo libro, El Monumento Suficiente, luchando para temblar con los peores crímenes de derechos humanos en África. Actualmente vive con Brigitte Coulter, la actriz y coprotagonista de Rosewood, con quien tiene 2 hijos, nacidos en 1995 y en 1997. Veamos las nominaciones de Don Chiddle. Al Oscar 2004 fue nominado como Mejor Actor por Hotel Ruanda. Al Globo de Oro 1998, nominado Mejor Actor de Reparto Miniserie o Telefilme por The Rat Pack, El Clan Sinatra, siendo ganador. 2005, nominado Mejor Actor Drama, Hotel Ruanda. 2013, nominado Mejor Actor Comedia o Musical, House of Lies. Premios BAFTA. 2005, nominado Mejor Actor de Reparto por Crash, Vidas Cruzadas. Premios del Sindicato de Actores. 1995, nominado por serie de televisión Picket Fences. 1996, nominado Mejor Actor de Reparto, El Demonio Vestido de Azul. 1998, nominado Mejor Actor de Reparto por Noches de Placer. Año 2000, nominado Mejor Actor por Hotel Ruanda. 2005, nominado Mejor Actor de Reparto por Traffic y Noches de Placer. 2006, nominado Mejor Actor de Reparto, Crash, Vidas Cruzadas. Premio Emmy. 1999, nominado Mejor Actor de Miniserie o Telefilme por The Rat Pack, El Clan Sinatra. Y Mejor Actor de Reparto, Miniserie o Telefilme, A Lesson Before Dying. 2002, nominado Mejor Actor de Reparto, Miniserie o Telefilme por Sing Behind the Sun. Y 2003, nominado Mejor Actor Invitado, Serie Dramática por ER Emergencias. You'll never know. You'll never, never know I care. You'll never know the torch I bear. Bueno, y así hemos conocido a este actor de color, Don Cheadle, que hoy cumple 55 años. De manera que muy feliz cumpleaños, Don Cheadle. But if you guess it, I'll confess it.